nos conoces y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Cooperativa El Zócalo, gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra a nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. El termómetro. Salud y derechos en Desde el Barrio. Hoy es viernes, viernes de salud, viernes feriado además, aunque no parezca para nosotros, pero bueno, la gente estará en su casa. Y el que no se toma feriado, porque, bueno, en realidad sí, pero habla con nosotros igual, es David Ríos. David, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Bien, ¿está en su casa? Sí, más exactamente estoy sobre la cama. Ah, fenomenal. ¿En qué posición? ¿Quién pudiera, ¿En qué posición? Estoy como un sentado como un indiecito, así con las piernas cruzadas. Ah, muy bien, muy bien. Me gusta, yo me siento a leer así, generalmente en la cama. Yo también, igual la regalo después unos minutos, las rodillas y como las te patas, quedan. Y las patas sí, te duelen un poquito, pero bueno. No es el mejor lugar para sentarse en la cama. Claro, hay que... A mí me pasa que a veces uso el respaldo, la pared, y la pared está un poco fría. Claro. Y si se te enfría la espalda, después tenés que poner una almohada, bueno, cosas así. Pero bueno, no es el caso de David Ríos, que está cómodo. ¿Qué? No sabía que sentarse podía traer tantos problemas. Algo tan simple como sentarse, no, ah, bueno, es un viaje de ida. Nosotros somos re quisquillosos. Pero a mí no me gusta, por ejemplo, que se te va deformando mucho el colchón. Ah, eso sí. Para sentarse tenés la silla, el sillón, no sé. Bueno. Cada uno sabrá. Cada uno sabe de su ergonomía. Cuando vaya mañana a la traumatóloga, preocupado por el dolor que tengo en las manos, le voy a decir dónde es el mejor lugar para sentarse. Ajá, te voy a decir una silla, un sillón, seguramente. No, por ahí hace como palmaditas sobre sus piernas y me dice, acá papi, vení acá. No. Y yo le digo, no señora, no se puede, estamos en cuarentena. Estamos en cuarentena, distanciamiento social. Bueno, claro. Puede pasar. Exactamente. También. Puede pasar, ¿no? Porque ella dice, me tira a un centro y dice, bueno, yo voy a cabecear, dice la traumatóloga, y en realidad lo mío era nada más que una pregunta para proteger inocente la salud de mis compañeros, claro, de radiográfica. Claro, claro, claro. Bueno, David, cuéntanos, supongo que no es de ergonomía en la columna de hoy. No, pero ahora ya vamos a meternos en la... en realidad sí, en realidad mira, sí es de ergonomía. Ahora que lo estoy pensando es de ergonomía. Recordemos eso cuando hablé de la columna. Estuve escuchando atentamente la discusión acerca de... Perdón, perdón. No. Una columna de ergonomía es algo paradójico. Se tenía que decir. Sí, totalmente. No sé si paradójico, pero más que paradójico, muy coherente por otra parte. Por supuesto. ¿No? Bueno, basta, todo suyo. Avance, usted no nos dé bola. Estuve escuchando atentamente la discusión que estuvieron teniendo hace unos ratos sobre que empezaron con el tema de la marcha de los anticuarentena, ¿no? Uh-huh. Dos cosas. Primero me llamó la atención que la mayoría de los anticuarentena estaban con los barbijos, ¿no? Entonces digo, ¿cómo es esto? O sea, claro. ¿Te importa o no te importa? Sí. Claro. Después, otra cosa que algunos estaban con los barbijos y otros los tenían mal puestos los barbijos. Y si son de verdad gente anticuarentena que usa mal los barbijos o no los usa, se juntó una cantidad de gente, no sé cuánta es, ponele 500 personas, Que vienen haciendo mal las cosas con el tema de la cuarentena y se están juntando mal, así que seguramente se van a, les va a pasar la gran Bolsonaro a toda esta gente, seguramente por, por andar ahí manifestándose. Y por otro lado estaba pensando, ¿no?, esto que tiene que ver con la comunicación, ¿no? Si esa gente, yo no creo que de verdad se disparen las estadísticas del coronavirus por esta gente que estaba ahí manifestándose, ¿no? Pero si en un momento se genera una manifestación de este tipo, supongamos que de verdad van todos sin barbijo, gritando, diciendo este tipo de cosas, y hace falta que esa gente no siga haciendo eso, aunque quede mal, hay que hacer, hay que dispersarlas, ¿no? Porque hay un punto en el que tal vez la mejor acción de comunicación que hay es hacer las cosas para favorecer a la gente, ¿no? Por más que quede feo. Me quedé pensando en eso, ¿no? No sé si daba para esta marcha mandar a la policía y correrlos, ¿no? Pero por ahí en otro tipo, si se llega de verdad a hacer una manifestación muy importante con esto y pone en peligro la salud pública, lo aconsejable sería que hacer todo lo posible para que eso se disperse. Claro. Sí, sí. Bien, es, pero bueno, vamos a la cuestión esta de la ergonomía, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué digo que tiene que ver con la ergonomía? ¿Se acuerdan que veníamos, ya tuvimos dos columnas y con esto vamos a cerrar el tema de sublimar del amigo Christophe Dufour? Así es. ¿Se acuerdan que nos decía, que él nos decía esto de sublimar, que es pasar la energía, que para los psicoanalistas es sobre todo energía sexual, ponerla en acción en cosas que no tengan que ver con la sexualidad? Y que bueno, que el trabajo era uno de los lugares donde la gente, otras son el arte, ayudar a otros voluntariamente, alguien podría decir incluso el deporte. Pero bueno, él se dedica a esto de la psicodinámica del trabajo, entonces él focaliza en el trabajo. Y repasando un poco, habíamos visto que, habíamos hablado, que las enfermeras habían encontrado una forma para que tenía que ver con las enfermeras de terapia intensiva, ¿no? Con no recordar, con no involucrarse efectivamente, con hacer ejercicio, con generar un ambiente divertido para que el trabajo sea un lugar donde puedan sublimar, para que sea un lugar donde puedan focalizar toda esa energía que tienen sin pasarla tan mal. Uh-huh. Pero estas estrategias de las enfermeras son estrategias individuales, ¿no? Donde cada una de ellas encuentra la forma o las formas para poder sublimar, para no pasarla mal, para sentirse viene del trabajo. Pero Christophe Dufour, que es psicoanalista, es psicólogo, que no es el presidente de SMATA o un dirigente sindical, él promueve antes que esto las estrategias colectivas, ¿no? Voy a leerles un pedacito de algo que dice él en una entrevista que salió en Página 12. Dice, de la forma en que nos apropiemos del trabajo y de lo productivo, de las estrategias de defensa colectivas construidas por trabajadores y trabajadoras, dependerá que el trabajo pueda o no constituirse en un medio de experimentación de la solidaridad y como un antídoto a la alienación que impone el neoliberalismo. O sea, él dice que si nos enfrentamos camarada a la manera colectiva... ¿Cómo? El compañero Christophe, que es más fácil que Dufour, promueve esto, que se hagan acciones colectivas para transformar el lugar de trabajo en un lugar donde nos sintamos bien, donde no sintamos esto de la alienación, esto es de que hacer algo a lo cual uno le encuentra sentido ni utilidad. O sea, luchar colectivamente no solamente por mejorar el ingreso, sino por hacer que el trabajo sea un lugar de desarrollo personal, que sea un lugar donde sintamos que hacemos algo útil, donde nos sintamos bien, donde seamos felices. O sea, según en otra columna, que esta paradoja de no pensar el trabajo como un lugar donde pueda ser feliz. Sí, la gente puede ser, de más, debería ser feliz en el trabajo. Debería ser uno de los lugares donde mejor nos sintamos trabajando. Uh-huh. Y un poco para terminar esta mini columna de hoy, él siempre nos da esto de que el trabajo nos da dos cuestiones. Un sentido para la vida, ¿no? Un sentir que estamos, que esto lo vimos en las otras columnas, sentir que estamos en un lugar donde lo que hacemos tiene sentido. Y por otro lado también nos da una identidad. ¿Y cuál es la identidad que nos da el trabajo? Nos da identidad de trabajador, ¿no? De alguien que está trabajando. Pero ahí pienso como dos formas de ver al trabajador. Primero, como alguien que produce algo útil, entonces si producís algo útil o sentís que es algo útil, no te vas a sentir alienado, no vas a sentir que no tiene sentido lo que haces. Pero por el otro lado, la identidad del trabajador para mí tiene que ver también con una persona que lucha por mejorar sus condiciones de trabajo. Y en la medida que luchas por mejorar tus condiciones de trabajo como trabajador, es una lucha que, en la que mejorás las condiciones de todos. Estas serían las dos ideas con las que, con las que quería terminar la columna de hoy. Bien. Y con música además. Y con música, y para terminar, ya que Christophe Dufour, el compañero Christophe Dufour, nos habla de la lucha colectiva, quería dejarlos o dejar a los oyentes escuchando una canción de Los Redondos, pero que no está cantada por Los Redondos, sino que está cantada por un coro. ¿Y qué es un coro? Un grupo de gente que al unísono y de manera coordinada logra una obra donde todas esas voces se transforman en una, y ojalá que todas las voces de nuestros trabajadores se transformen en una, que sea esta de luchar por los derechos y por un trabajo donde te sientas bien y donde te sientas útil. Así que los dejo escuchando a este grupo que se llama Concierto Redondo, que hacen versiones de los temas de Los Redondos con música clásica, bien. En este caso con un coro. Yo quiero verlas ondeando.